Hola a todos y bienvenidos a un nuevo viaje de Español en Pijama. Estoy, como siempre, con mi compañero Félix. Hola. Y hoy estamos de vuelta en Madrid. Había muchas cosas que todavía no habíamos descubierto de esta maravillosa ciudad, de la capital de España. Así que hoy volvemos para enseñaros una zona muy, muy especial de Madrid, tanto para los madrileños como para todos los miles de turistas que visitan la capital cada año. Así que ¡vamos allá! Vale, estamos en el barrio de las letras y no sé si te acuerdas lo que sucedió antes de ir a este barrio. Y fue que nosotros llegamos a Madrid y fuimos desde Atocha hasta el piso que teníamos alquilado, que estaba en plena Gran Vía, que es la calle principal de Madrid. Y cuando le dijimos a la persona, bueno, iba a decir el dueño del piso, pero en este caso solo fue la persona que nos recibió y nos dio las llaves, que veníamos desde Atocha, que tardamos unos 15 minutos en llegar, se sorprendió porque habíamos andado 15 minutos. O sea, como que allí en Madrid no están acostumbrados a andar. Y después fuimos desde el piso al barrio de las Letras, que está precisamente cerca de Atocha y está en pleno centro de Madrid. Recuerdo que nos sorprendió que nos dijera eso porque realmente digo, bueno, no estaba tan lejos, ¿no? No andamos tanto realmente. Sí, no sé si ya hemos contado esto, pero es que fue, para nosotros fue muy impactante, porque además esos fueron nuestros primeros 15 minutos en Madrid, pero después vinieron muchísimos días de andar muchísimo más, porque a pesar de estar en Madrid y de que el metro funcione genial, lo usamos muy poco. Al tener el apartamento en Gran Vía, caminamos muchísimo y no me gusta especialmente el metro, así que estuvimos caminando muchísimo más. Se habría sorprendido mucho ese hombre que nos entregó las llaves si supiera cuánto caminamos al final de nuestro viaje en Madrid. Es verdad. Completamente. Y empezamos a caminar desde el minuto uno y acabamos en el barrio de las Letras, que me llamó mucho la atención porque lo primero que me recordó a el barrio de las Letras fue a esas clases de lengua del instituto. Porque el barrio de las Letras es el epicentro del siglo de oro, donde muchos artistas españoles hicieron obras muy relevantes que han sido a lo largo de la historia. Por ejemplo, Cervantes, que yo creo que cualquiera lo conoce, porque es el autor de la obra de El Quijote de la Mancha. También Lope de Vega, Quevedo, que no es el artista canario que lo está petando en España. Tirso de Molina o Góngora. Y es muy curioso, de hecho esta historia la contaremos en el email que recibiréis dentro de unos días, porque hubo salseo. ¿Cómo definirías tú qué es salseo? Bueno, cuando dices que hubo salseo, me imagino que hubo algún conflicto, algún problema entre ellos, o que vas a contarme una especie de cotilleo, alguna información más o menos secreta entre los dos, sobre la relación entre ellos, algo así es lo que me imagino. Me vas a contar un cotilleo. Exacto, porque nosotros vemos a Cervantes o a Lope de Vega como grandes autores que no sé, lo engrandecemos, ¿no? Ensalzamos esa imagen como personas muy cultas y personas... Podríamos decir que incluso superiores a nosotros. Son grandes artistas con una mente privilegiada, que lo son, pero... Pero son personas. Exacto. Entonces es curioso como en el barrio de las Letras, esos grandes autores también se tiraron beef, que es otra palabra que utilizamos en español. Y bueno, que utilizamos en español. Que utilizan los quinceañeros como tú en español. Eso no lo usa nadie. Exacto. Se utilizaba sobre todo en el rap, o al menos donde yo conocí esa palabra en el rap, es cuando un rapero se tiraba mierda o se metía con otro rapero en sus canciones. Y entonces ahí es donde se creaban esas peleas que alguna vez han llegado a las manos y han llegado a más, sobre todo en los americanos. Aquí en concreto no suele pasar esas cosas, pero es curioso ver cómo hace siglos los artistas como Cervantes o Lope de Vega tenían sus movidas y se tiraban mucha mierda. Bueno, tirarse mierda es una expresión vulgar a más no poder. O sea, es la expresión más vulgar que puedes utilizar, no me gusta. podríamos decir que utilizaban sus obras para criticarse entre ellos. Sí, hacían esto mismo que pueden hacer los jóvenes ahora, pues, por internet, o como tú has dicho, los raperos cuando hacen canciones criticando a otro artista para así conseguir más visitas, más popularidad. Pues estos autores, aunque sean autores del siglo de oro, hacían exactamente lo mismo. Quizás los insultaban de una forma más culta, ¿no? Y más elocuente. Pero al fin y al cabo, claro, entre ellos se puede... Al final eran insultos, ¿no? Estamos hablando del siglo XVII, los insultos eran un poco diferentes, pero aún así no dejaban de ser insultos. Pero bueno, sabréis mucho más sobre este tema tan curioso y divertido en el email. El caso es que en el barrio de las Letras de Madrid vivieron muchísimas personas importantes del siglo de oro, muchísimos autores, muchísimos literatos, Cervantes, como ha dicho Félix, Lope de Vega, Tirso de Molina, Góngora. Muchos de ellos eligieron este barrio para vivir. Además, estaban en la capital, que también era muy importante. Precisamente es curioso que... Seguramente cuando ellos vivieron allí en el siglo XVII no se podían imaginar que hoy, algunos siglos después, muchísimas de las calles de este barrio llevarían precisamente sus nombres. Es una especie de tributo, de homenaje a todos estos autores tan importantes que vivieron en la ciudad y ayudaron a forjar la cultura y la historia de España. En el barrio vivían estos grandes artistas y también muchos amantes de la literatura que se acercaban al barrio y se quedaban allí a vivir, atraídos precisamente por ese ambiente cultural y literario tan característico de esta zona de la ciudad. Hay obras muy importantes de la cultura española que entiendo que no conozcáis, como El sí de las niñas o Don Juan Tenorio, que se estrenaron precisamente en este barrio, en el Corral de Comedias del Príncipe, que ahora es el Teatro Español. Bueno, hay muchísima historia en este barrio con respecto a eso y vuelvo a repetir que es normal que no conozcáis estas obras. De hecho, muchísimos nativos probablemente no las hayan leído, pero es que son obras muy, muy importantes y además que reflejan muy bien la cultura española. Por ejemplo, Don Juan Tenorio es una obra apasionante, muy interesante, aunque entiendo que pueda ser bastante difícil de leer con un nivel intermedio de español. Incluso puede llegar a ser complicada para un nativo que nunca haya leído literatura clásica. Hay vocabulario, expresiones un poco complicadas de entender. Félix usa expresiones de chaval de 15 años y estas obras utilizan expresiones que ya no usaría ni mi abuela. Entonces es esa... Hay que decir que en el término medio está la perfección, ¿no? Exacto, en el término medio está la virtud, ¿no? Ni una cosa ni la otra. El caso es que esta obra, por ejemplo, ha dado lugar a numerosas expresiones que sí utilizamos a día de hoy. Félix, ¿qué significa? ¿Qué pasa si yo te digo que eres un Don Juan? Bueno, pues un Don Juan es una persona que va... Una persona no, un hombre. Bueno, claro, en este caso sería un hombre sí. Que va, le gusta coquetear, ¿no? O ligar con diferentes mujeres o que tiene facilidad para hacerlo, ¿no? Sí, es un sinvergüenza. ¿Lo damos por válido? Sí, lo damos por válido. Depende del contexto, además, no, lo has explicado muy bien. Depende del contexto también. Entonces, por ejemplo, si estoy hablando de un chico que me gusta y que... Bueno, pues me está diciendo cosas bonitas, cosas que me agradan. Puedo decir, ay, es que es un Don Juan. Pues está sabiendo usar las palabras y hacer los comentarios adecuados para conquistarme. Pero también podría decir, no me gusta nada ese tipo. Es un Don Juan y a mí eso no me va nada. Significa que ese hombre siempre está ligando y diciéndole cosas bonitas o adulando a todas las mujeres. Entonces depende un poco del contexto, aunque digamos que en general suele tener un poco ese sentido negativo de ser un poco golfo, de ser un poco mujeriego, de ligar demasiado. Entonces estas obras son muy importantes. Don Juan Tenorio Bueno, es importante dejar claro que Don Juan Tenorio no es la obra, es el personaje. Tan, tan, tan importante que mucha gente piensa que esa obra se llama así. Pero el verdadero nombre de la obra es El Burlador de Sevilla. Y es donde aparece por primera vez este personaje, que es un gran seductor. Y de ahí salió la palabra Don Juan, que se escribe junta además, y no en mayúscula porque ya no es un nombre propio, es un adjetivo para describir a un hombre que es un seductor, un conquistador. Y es que este barrio es muy importante, hay muchísimas historias, pero otra que me parece verdaderamente muy interesante, y es que en este mismo paseo hemos pasado por delante, hace ya un ratito hemos pasado por delante del Congreso de los Diputados, y justo enfrente se encuentra la primera estatua que se levantó, que se construyó, de Miguel de Cervantes. Y es que Miguel de Cervantes y el barrio de las letras tienen una conexión muy especial, ¿no? Al menos cuando falleció. Claro, porque Cervantes vivió en el barrio de las letras y ha influido mucho en España hasta tal punto que, por ejemplo, el instituto que representa la lengua española se llama el Instituto Cervantes. O sea, podemos decir que Cervantes es el principal representante del castellano, ¿no? Entonces, una curiosidad es que, a pesar de ser la persona, entre comillas, ¿no?, más importante del castellano, no se han encontrado exactamente los restos. Entonces, por supuesto, hace unos 8 o 9 años, en 2015, empezó un proyecto arqueológico donde intentaron encontrar los restos de Cervantes. Este proyecto lo empezaron, y a ver si soy capaz de decirlo de seguido, en la iglesia de San Ildefonso del convento de las Trinitarias Descalzas de Madrid. Creo que lo he hecho bien. Ildefonso. ¿Cómo se dice? Lo has dicho raro. Es Ildefonso. Ildefonso. Ajá. No sé si decirlo otra vez. ¿Eres capaz de decirlo? Hombre, claro. Venga. Yo soy una profesional. Venga, dale. La iglesia de San Ildefonso del convento de las Trinitarias Descalzas. De Madrid. De Madrid. Menos 0,5. ¿Cómo se nota quién es la profesora aquí, no? Pues la cosa que en este proyecto arqueológico encontraron una caja de madera con restos, entre los que estarían los huesos o algunos de los huesos de Cervantes. Claro, el problema aquí es que al no haber una prueba de ADN no es algo que se pueda corroborar al 100%. También es más complicado porque no se encuentran el cadáver o el esqueleto entero. Claro, si tú te encuentras el esqueleto entero de una persona, por ejemplo, en una tumba, es mucho más fácil porque si puedes determinar los rasgos de su cara, la altura, si a lo mejor ha tenido alguna lesión, también se ve reflejada en el hueso, entonces eso sí se puede considerar una prueba suficiente para corroborar que ese es el esqueleto de Cervantes. Corroborar o confirmar. Exacto. Entonces, no sabemos a ciencia cierta si esos fueron los restos de Cervantes, pero se han dado por válidos porque ha vivido por esa zona, él visitaba ese convento, entonces encontraron esta caja, también se dice que estaban los restos de la mujer de Cervantes y, de hecho, a día de hoy, si tú vas a este convento, verás un cartel que dice que aquí yacen los restos de Cervantes. Pero me parece curiosa esta reflexión de la persona que es tan importante para nuestra lengua y que no sepamos realmente dónde murió y a ciencia cierta no sepamos cuáles son sus restos, ¿no? Es curioso esa ironía. Seguramente él tampoco era consciente de lo relevante que iba a ser 400 años después, que se dice pronto, pero ha llovido mucho. Y en este barrio, que por cierto estuvimos visitando la casa de Lope de Vega, pero solamente pudimos entrar al jardín. Para entrar a la casa, no recuerdo muy bien qué pasó, pero necesitábamos sacar las entradas con antelación. Ese día ya estaba completo y, por desgracia, no tuvimos la oportunidad de ir al barrio de las letras en otra ocasión. Y por lo que vimos en internet, no era uno de esos sitios ineludibles, uno de esos sitios que no te puedes perder. Así que decidimos pasarlo por alto y continuar con nuestro viaje, pero me da mucha pena no haberlo podido ver. Y resulta que al lado de la casa de Lope de Vega, ahora por supuesto hay un edificio de casas perfectamente normal, porque es un barrio además bueno y bastante, como diríamos, burgués, ¿no? Vive gente de bastante dinero porque está muy muy cerca de Gran Vía. El caso es que al lado de la casa de Lope de Vega, en aquella época, lo que había era una mancebía. ¿Una mancebía qué es, Félix? Pues una mancebía era un conjunto de calles y casas donde alquilaban habitaciones a las mujeres para ejercer la prostitución. Claro, lo que había de hecho justo al lado de la casa de Lope de Vega en concreto era un prostíbulo, pero muchas de las calles eran mancebías legales en aquella época, por supuesto. Incluso había prostitutas que eran niñas a partir de 12 años. Se solía permitir en muchos de estos prostíbulos. Podemos decir entonces que el barrio de las letras era el barrio rojo de aquella época. Sí, de hecho, en aquella época no se le conocía como el barrio de las letras, porque en su día tampoco tenían tanta relevancia como lo tienen ahora las obras que se han creado en este barrio. Se conocía como barrio de Parnaso. Y es que los escritores en el barrio de las letras no solo se dedicaban a crear grandes obras literarias. Hay un refrán antiguo que creo que expresa muy bien lo que sucedía por estas calles y dice lo siguiente: en la calle Huertas hay más putas que puertas. Es que menudo refrán, ¿eh? Y no lo digo yo. Yo creo que se entiende perfectamente. La calle Huertas es una de las calles del barrio de las letras, del barrio de Parnaso. Así que bueno, los artistas, actores y escritores que vivían en este barrio en aquella época no solo eran personas ilustres, cultas y profundamente intelectuales, sino que también se entregaban a ciertos placeres un poco cuestionables, yo diría. Y además se reunían en un bar en concreto, relacionado con este nombre que has dicho, el Parnasillo, para criticar al gobierno porque tenían demasiados impuestos y bueno, lo que seguimos haciendo todos a día de hoy, al menos esta parte final. Todo lo anterior, bueno, no lo sabíamos, no teníamos mucha información sobre eso y nos sorprendió un poco cuando estuvimos en el barrio de las letras saber que esta gente pues se iba de putas tanto, tan a menudo y bueno, y que el barrio era eso, un barrio rojo. Esperamos que os haya gustado tanto como a nosotros este viaje. Hemos podido descubrir un montón de cosas interesantes sobre los grandes escritores clásicos de la literatura española. Hemos visto estatuas que hay en este barrio, sus casas, dónde está enterrado Cervantes, Lope de Vega, una estatua Calderón de la Barca. Bueno, para nosotros ha sido alucinante, esperamos que para vosotros también y nos vemos, cómo no, en el próximo viaje. ¡Adiós!